es el secretario de la Jefatura de Gabinete y de Gobierno de la Municipalidad de Concordia. Hablamos del señor Alberto Amanaschi, que hace mucho queríamos hablar con él. Alberto, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia. Antes que nada, desearte que hayas pasado buen día del periodista. Bueno, gracias. No te pude ver para saludarte y pidiéndote disculpas a vos y a la audiencia por no poder llegar a la radio y tener alguna charla un poco más extensa, pero bueno, lamentablemente le decía a la productora que en este momento estoy con tres reuniones en tres despachos distintos y imposible salir de la uni. Ahí pero está. Bueno, tengo la obligación de acompañarlo a usted e informar a la comunidad. Perfecto, Alberto. Bueno, agradecerte primero en ese sentido. Bueno, Alberto, gestión muy intensa este último tramo desde que te haces cargo de la Jefatura de Gabinete y Gobierno. Muy intensa, muchas gestiones, Alberto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Una responsabilidad muy grande que me ha confiado el presidente municipal, Alfredo Francolini. Esto es un equipo de trabajo, el cual lo encabeza él, y con todos los secretarios, junto a la jefatura de gabinete, bueno, estamos trabajando arduamente en todas las áreas. La comunidad demanda mucho y sabemos que hay muchas cosas para hacer, muchas cosas pendientes, y en eso estamos abocados de lo que nos pidió el presidente municipal. Y bueno, día a día estamos trabajando. A veces, lamentablemente, lo urgente no nos permite ver lo importante, pero todo es importante. Solucionar lo urgente es importante y poder proyectar también es importante. Pero lo que la comunidad de Concordia necesita es solución y en eso estamos abocados. Perfecto. Alberto, te pregunto, ¿no? Porque dentro de los puntos que es importante destacar, por tu experiencia, este nexo entre el Ejecutivo y el legislativo, teniendo en cuenta tu experiencia, hoy vos también jugando un papel importante, y te lo digo porque tenemos el micro acá y todos lo destacan, ¿es importante que esto pase o no? Sí, totalmente. A ver, no existe gestión aislada del Ejecutivo, del legislativo. Cada uno cumple su rol. Para mí, yo estuve del otro lado, diríamos, y es sumamente importante el rol que tiene el legislativo. Le ha confiado la comunidad de Concordia es por voto directo y ellos tienen la función de legislar y sinceramente yo esto lo valoro mucho, tanto del oficialismo como de la oposición, poder trabajar en conjunto y que se priorice las cosas importantes que quiere la comunidad de Concordia, y para eso no ha habido ningún tipo de inconveniente, al contrario. Tuvimos un caso puntual de público conocimiento, como se trabajó con el problema de la línea 9, perfecto, la 9A, donde la trabajamos absolutamente en conjunto con el legislativo, y así lo hacemos en todas las cuestiones. Yo me reúno permanentemente en forma personal con cada uno de ellos, si es necesario con los bloques, no tengo ningún inconveniente, y así también lo hacen los funcionarios, y los funcionarios están a entera disposición del Poder Legislativo para ir a dar explicaciones cuando se mandan proyectos, es lo que corresponde, si hay que ayornarlo o adecuarlo de acuerdo a lo que plantean los concejales, así será, es el mandato que tiene del presidente municipal, porque esto es un trabajo en conjunto, una gestión que la tenemos que llevar adelante entre todos, y creo que la situación no permite grieta en este sentido. Creo que hay que avanzar y dar solución a la comunidad de Concordia. Perfecto. Alberto, sé que está ocupado, pero te quiero preguntar, ahí hablaste del transporte público, la línea 9, pero también las reuniones que se vienen con la Cámara de Transporte, y el tema del gasoil, ¿cómo estás viendo todo eso, Alberto? Teniendo en cuenta que el municipio está presente en ese tipo de conflicto. Lamentablemente estamos presentes porque somos los que diariamente recibimos la queja, claro, tanto del Consejo Deliberante, que le han planteado con la Cámara de Transporte en forma permanente, nos viene planteando que se le hace muy difícil conseguir, no solo conseguir, sino que los precios que están terminando pagar, porque realmente lo consiguen más alto de lo habitual. Y es preocupante porque sabemos que el combustible es vital para la movilidad de todo el servicio público, en el caso del municipio, el caso que tenemos de emergencia, el tema ambulancia, y eso preocupa. Entonces hay que ir a trabajar con los ojos muy abiertos, tratar de no quedar desabastecido, pero a veces no depende, no es una política netamente municipal ni provincial, sino son cuestiones nacionales. Perfecto. Y a veces intereses encontrados de que se utiliza la escasez para poder ir por otros valores, otros precios, y hay especulación y por ahí hay discusiones técnicas de destilación en el caso del combustible, los porcentuales y al haber mucho consumo también complica. Y se agrava nosotros en el caso nuestro con la zona fronteriza. Seguro. También sabemos que tenemos el consumo del extranjero, que también por ahí quita la posibilidad a nivel local. Estaba viendo algunos medios nacionales que el gobierno nacional decidió un precio diferenciado. Ajá. Para el combustible para el extranjero. No va a ser el primer país, hay varios países que ya lo tienen implementado. Sí, sí, sí. A esto no es nada anormal. YPF ya lo oficializó. YPF ya lo oficializó. Sí, sí, sí. 240, creo. Va a haber un surtidor donde va a tener el precio de extranjero. Perfecto. Alberto, ¿y cómo ves el escenario de obra? No, hace poco anunciando este programa de las 66 calles con asfalto, pero un momento histórico en tema obra de Concordia. ¿Cómo lo analizás, Alberto? No, yo creo que esto es histórico, como vos decís, realmente se está trabajando muchísimo, vale la pena destacar que cuando se alinean los planetas, tener el gobierno municipal, tener el gobierno provincial y tener el gobierno nacional, para una ciudad del mismo signo político es fundamental, porque esto posibilita de que se bajen recursos, y más en el caso de Concordia, que tenemos el intendente en uso de licencia como Enrique Cresto, el cual realmente para nosotros es sumamente importante la gestión que Enrique hace a nivel nacional. Por ahí a nivel local no se dimensiona, no se valora, pero nosotros que tenemos que ir a gestionar a la nación, cuando necesitamos que nos abran la puerta en algún ministerio, realmente la relación que Enrique ha podido, no solo del área de él, que se trajeron muchísimas obras de lo que es la parte hídrica fundamentalmente, que por ahí tampoco se aprecia porque queda bajo tierra, sino en otras áreas, permanentemente, tanto en deporte, turismo, directamente los contactos del municipio de Concordia son a nivel ministerial. Nosotros, por ejemplo, el otro día fuimos con el presidente municipal, estuvimos en el Ministerio de Defensa, donde fuimos a gestionar cuestiones para el tema de seguridad. Estuvimos con la secretaria en una primera instancia, después estuvimos también con el ministro Aníbal Fernández. Y bueno, todo eso facilita tener un nombre de Concordia abriendo puertas y gestionando para toda la comunidad y toda la provincia. Alberto, te quiero preguntar, también hay que estar hoy acompañando mucho ante un escenario complejo en lo económico. ¿Cómo uno de afuera ve una situación ordenada en lo económico del municipio? Alberto, ¿cómo lo podemos explicar a esto? No, obviamente, pero bueno, eso lleva un trabajo también arduo de los asesores económicos, del área de Hacienda, de todo el área de financia de renta para hacer... Pero es así, ¿lo compartís, Alberto, lo compartís, esto que vemos nosotros de afuera? ¿Hay una situación ordenada en el tema económico del municipio? Sí, totalmente. Perfecto. Totalmente. El municipio está ordenado, por eso nos ha permitido tener una de las mejores paritarias, la mejor paritaria de la provincia, una mejor a nivel nacional con los empleados municipales, para tratar de que realmente el poder adquisitivo del empleado municipal, que para nosotros es fundamental, la columna vertebral de las gestiones del empleado municipal, puedan estar bien remunerados para que realmente vengan con ganas a su lugar de trabajo, y esto creo que el Ejecutivo Municipal lo ha demostrado y lo estamos haciendo. Ahora, que hay una situación preocupante, yo en este momento estoy en mi despacho reunido con el área de salud, con el doctor Mauro García, con el doctor Diego Sabré, estamos evaluando la situación y bueno, ahora el área de estadística nos va a elevar porque nos preocupa mucho la situación que se está dando, que gente que está mutualizada o con obra social está terminando en los centros de salud público, y sabemos que la Municipalidad de Concordia tiene muchos efectores y esto agrava a nivel insumo, en donde nosotros tenemos que disponer mayor presupuesto para esto, y si bien lo podemos afrontar, nos preocupa porque cada vez más. Y bueno, pero bueno, es la obligación que tenemos, es una particularidad que tiene la Municipalidad de Concordia, está el doctor Lanius también, que de la parte de odontología, y estamos hablando del tema de un servicio que tiene la Municipalidad, que debe ser uno de los pocos municipios del tema de prótesis, y bueno, los insumos han aumentado, tenemos que actualizar los convenios por este tema para poder seguir brindando este servicio, pero la particularidad que tiene Concordia, que no la tiene en otros municipios, que los mayores sectores de salud están bajo la órbita de la salud municipal, no así pasa en Paraná, no así pasa en Gualeguaychú, no así pasa en Uruguay, por nombrar las ciudades más importantes de la provincia. Y realmente a nosotros esto presupuestariamente siempre incidió en una inversión muy grande que hace el municipio. Así que bueno, estamos evaluando, trabajando y avanzando en ese sentido, que es lo que nos pidió el presidente municipal, el señor Francolini. Perfecto. Alberto, te despido porque sé que estás ocupado, pero te quiero pedir una pequeña opinión porque se ha instalado mucho la cuestión política. Y sabemos de tu experiencia en el escenario político. Se pispea, sé que estás abocado mucho a la gestión y lo sé porque aparte hablo con gente. ¿Se pispea esto, Alberto, teniendo en cuenta que vamos entrando en un escenario electoral de a poquito? ¿Lo estás pispeando, analizando por lo menos? Nosotros venimos de la política, somos políticos y permanentemente estamos en ese microclima. Perfecto. Pero yo creo que hoy no es tiempo de hablar de interna, no es tiempo de hablar de política. La gente está preocupada, muy preocupada. Hay gente que realmente la está pasando mal y creo que sería una falta de respeto para la comunidad de Concordia y para toda la ciudadanía ponerse hoy a hablar de interna o de política. Creo que lo mejor que podemos hacer es gestionar. Eso a la larga la gente lo valora y es lo que hay que hacer, y en eso estamos abocados, tanto el presidente municipal, que vuelvo a decir, conduce este equipo, los secretarios y los distintos subsecretarios, responsables, todos aquellos funcionarios que tienen responsabilidad política, es lo que tienen que hacer, es trabajar todos los días. Cuando venga el momento de las elecciones, que se fijen la fecha de elecciones, obviamente nosotros que venimos del palo político vamos a tener que abocarnos a eso, pero hoy no es tiempo de hablar de interna. Creo que la gente no está anímicamente para escuchar estos temas y creo que no es el tiempo por ahora. Perfecto, coincido, Alberto. Bueno, Alberto, te esperamos en cualquier momento, así profundizamos algunos temas, pero ya agradecerte mucho la predisposición y el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. No, al contrario, gracias a usted y pedirle disculpas por no tener más tiempo, y lo voy a ir a visitar la radio. Perfecto, ahí está, un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, qué linda charla, el secretario, bueno, el jefe de gabinete, jefatura de gabinete y secretario de gobierno.